La verdad que para nosotros esta es una fecha muy especial porque hace 10 años que desde el CELS venimos acompañando a la familia de Javier Magallanes, que viene peleando minuto a minuto por justicia, que es una familia que como todas las demás, y hoy acá me van a entender, sufrió desde el día en que pasó, pero también sufrió todos los avatares y las respuestas injustas del Poder Judicial que vienen teniendo desde hace 10 años. La verdad que una de las cosas, digo, me permito esto porque yo sé que mis compañeras antes han hablado bastante de la causa, digo, una de las cosas que más nos duele a los abogados que trabajamos en estas causas tienen que ver con explicarle a nuestros compañeros, a las víctimas, alguna lógica, cuando no la hay, de las respuestas que da el Poder Judicial. Recién se mencionaba por qué se tardaron 10 años. Yo puedo contarles también, que vos lo dijiste, digo, pero hacer hincapié, que en los últimos 5 años lo que estuvimos peleando fue que estos 15 penitenciarios que estaban el día del hecho y que cerraron la puerta sigan en el juicio porque la Cámara de Apelaciones los sobreselló. La Cámara de Apelaciones entendió que si había dos que habían habilitado un lugar sin red antiincendio, entonces estos 15 que cerraron la puerta no eran culpables. Los culpables eran estos dos. Y la verdad que tuvimos que llegar hasta la corte y hacernos escuchar en corte para que se entienda que la responsabilidad era de todos ellos y que es una responsabilidad conjunta y que si hay 33 muertes no es porque uno solo firmó un papel que decía que había redes contra incendios y no la había, sino porque se conjugaron las irresponsabilidades de estas 17 personas. Eso tardó muchísimo porque la corte tarda, porque la Cámara de Casación tarda, y ahí también está esto que yo quería transmitirles, cómo cuesta explicar a una familia esto, cómo cuesta explicar que estamos a 10 años y que no llegamos a juicio, como fue lo que me dijo hoy la hermana de Javier cuando llegamos a la plaza con Azucena. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué 10 años sin juicio? No entiendo. Y la verdad que nosotros tampoco teníamos una respuesta. Teníamos el conocimiento por nuestra formación profesional de cuáles fueron los vericuetos burocráticos que los jueces fueron buscando para retrasar esto, que es un caso para nosotros los más importantes en materia de violación de derechos de las personas que están privadas de libertad. Pero no tenemos una respuesta lógica para darlos. Y la verdad es que, como hablábamos hoy con varios compañeros, digo, estos 10 años lo único que nos muestran es y nos dejan una sensación de mucha impunidad. Que esperemos que eso se corte con la fecha de juicio y con el inicio del juicio, pero ahí se abre otra batalla y otra lucha para dar, en donde obviamente nos vamos a volver a juntar todas las organizaciones que estamos acá presentes y que venimos trabajando este tema, porque ahí la batalla y la lucha es poder generar un juicio con testigos que hablen, que cuenten lo que pasó, que se puedan presentar, que no tengan miedo, que después los podamos cuidar, porque también hay represalias después que hablan en juicio, y que a partir de todos esos testimonios nosotros podamos recrear lo que sabemos que sucedió y podamos lograr que los jueces sancionen a las responsables. Así que hoy estamos luchando para llegar a juicio. Cuando estemos en juicio vamos a tener que seguir luchando en contra de esto que todos sabemos que es, digamos, una carrera de postas en donde por lo general lo que logramos es mucha impunidad y pocas veces logramos algunos resultados, pero yo soy optimista en este caso, creo que lo vamos a lograr. Estamos en eso, digamos. Para nosotros, y ya más hablando como CELS, digo, el juicio oral no es nada más una parte del proceso, es el momento en donde todos vamos a poder ver y visibilizar todas esas prácticas nefastas de las que damos cuenta que viven las personas que están detenidas, donde vamos a poder ver no solo cómo actuaron los penitenciarios en contra de la obligación que tenían de auxiliar, sino también cómo se habilitaron lugares de bajo costo que no tendrían que haber sido habitados por nadie y cómo se buscó una respuesta fácil para una situación de sobrepoblación que es complicada. Y como venimos diciendo desde el primer aniversario, porque yo lo que tengo acá es el documento que sacamos en el primer aniversario hace 9 años atrás, que acá también, o sea, la sobrepoblación y el hacinamiento también es un problema del Poder Judicial, no solamente un problema de plazas o de construcción o de cantidad de lugares para alojar gente. Es un problema de cómo se administra justicia, es un problema de cómo los jueces hoy y en ese momento estaban encarcelando y lo siguen haciendo hoy. Entonces, todo esto que estamos nosotros hoy discutiendo, si las cárceles están sobrepobladas, como pasa hoy, hoy tenemos las comisarías también en una situación espantosa, es porque hoy la justicia penal se vale del recurso del encarcelamiento para seguir funcionando. Entonces, estas mismas palabras que las dijimos hace 9 años las seguimos repitiendo porque lamentablemente en ese sentido las cosas no han cambiado. Así que además de un pedido de justicia, lo que las familias están reclamando y con mucha sabiduría de Rufina, que es a quienes nosotros acompañamos, es que se llegue a juicio oral para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y creo que ese es el objetivo. Y si lo dice una madre que perdió un hijo en estas circunstancias, digamos, por eso digo, lo dice con mucha grandeza, es el objetivo de todos nosotros también.